Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 en estrictísimo directo y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl www.laradioneta.cl. Noctámbulos, bona tarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Noctámbulos, bona tarda. En Valparaíso, Chile. Buena nit. Buenas noches, Puerto. Bien, comenzamos entonces esta cita de hoy, lunes. Primer lunes del mes de octubre, 4 de octubre del año 2010. El programa de hoy, estará dedicado digamos, aparte de la introducción, que siempre son voces femeninas, ustedes ya lo saben, continuará con la segunda parte del homenaje al pianista Bud Powell, que comenzamos el lunes pasado con motivo de su cumpleaños, ya que Bud Powell nació el 27 de septiembre del año 1924 en el barrio de Harlem, en Nueva York, y eso fue exactamente, un día como el lunes pasado, 27 de septiembre. Pero, ya lo saben, comenzamos con voces femeninas, y hay una pequeña historia detrás de esto. Idas y venidas en el Facebook, amistades que suben vídeos musicales, y uno de ellos fue una versión. Vicky, una amiga, subió una versión de el What Difference a Day Makes, de la señora Esther Phillips. A ritmo así un poco como discotequero, porque era una versión de las muchísimas que se han grabado de este tema, pero muchísimas. Pero fue una versión así como con un ritmo discotequero de los años 70. Y yo, para responder con una versión más jazzística, buscando en YouTube, encontré una versión de la señora Tina Washington, que también grabó unas cuantas. Yo tengo aquí en un CD una de aquellas versiones, pero esta versión que hay en el YouTube y que después la colgué en el Facebook está recuperada de una grabación para la televisión norteamericana, y aquí la tenemos cantando este tema, What a Difference a Day Makes, en la primera parte, porque después en la segunda parte la enlaza con otro tema, también un clásico, Making Whoopi, y está cantando acompañada por la orquesta del saxofonista Louis Jordan. Les dejo entonces con esta versión de Diana Washington, ya les digo, del YouTube, con la presentación de el personaje televisivo que presenta el programa, presenta Louis Jordan, y después escuchamos el tema. Diana Washington, What a Difference a Day Makes, seguido por Making Whoopi. Aquí los tenemos. As usual, the bill features two of the swingin'est stars of the day. Dinah Washington, who started out as a vocalist of Lionel Hampton's band, and the former Chick Webb saxophone player, Louis Jordan. Louis? Yes. I was just about to tell them how the Apollo Theater never bothers to advertise the picture this way. Right. The management knows the audience only cares about the stage. Well, I understand when the stage show is going real good, they don't even bother to run the movie. Right. Is it true that the minute you finish one show, you have to get ready for the next one? True! When Dizzy Gillespie plays the Apollo, Diz says they have no backstage. At the other end of the bandstand, they have a revolving door. Excuse me, Ronnie, alone. Thank you so very much, ladies and gentlemen. And now it's star time at the Apollo Theater. And what could be finer than my Dinah? Here she is, the queen of the blues, Miss Dinah Washington. What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers. Where there used to be rain, my yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. All my lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, now everything's gonna be fine. Well, what a difference a day makes. There's a big rainbow before me. Me. And that moment of bliss, ooh yeah, one thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. Oh, what a difference a day makes. Difference is you. There's been a whole lot of changes made, Daddy, and it's all on account of another bride, another room, another sunny honeymoon, another season, another reason for making me a lot of shoes, a lot of life. Room so nervous, he answers what? It's really thrilling. Six cats are willing to make a movie. Well, it takes care of a little love nest down where the road is clean. Then take to the same sweet love nest. See what one year can bring. He's washing dishes and dirty clothes. He's so ambitious, he even stole. So don't forget, folks, that's what you get, folks, for making movies. Another year, or maybe less. What's this I hear? Well, can't you guess? He feels neglected and he's suspected of making movies. He sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, and she says, is he? Uh-uh, he's making movies. Well, he doesn't make much money, only 5,000 per. There's some old judge who she calls honey, says he's got to pay six to her. He says, now, judge, suppose I fail. The judge says, ha-ha-ha, into jail. You better concur, I think it's cheaper than making movies. Well, it's a whole lot of people. Making Whoopi, ese fue el segundo tema que cantó la señora Diana Washington, acompañada por la orquesta del saxofonista Louis Jordan. Y el primer tema fue What a Difference a Day Makes. Y bien, como ya saben las personas que están en Facebook y hacen un uso, digamos, ¿cómo les podría decir? Más allá de contarse las anécdotas de las fiestas y colgar las fotos del botellón, sino que lo usan para algo más creativo, más productivo, pues inmediatamente llegaron respuestas a ese vídeo que subí, y una de ellas de un buen amigo, David, que me comentaba, él con muy buen criterio, si había escuchado una versión de la señora Shirley Horn del tema Making Whoopi, de un disco que ella le dedica a Ray Charles. El disco en cuestión se llama Light Out of Darkness, a tribute to Ray Charles. Y efectivamente esta pianista, compositora, cantante, hace una preciosa versión de este Making Whoopi. Aquí la tenemos. Another bright, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a gang of rice, the groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture that same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Another year, or maybe less. What's this I hear? Or can't you guess? She feels neglected, and he's suspected of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, but she says, is he? He's making whoopee. He doesn't make much money, 5,000 per. judge who thinks he's funny says you pay six to her. He says, now judge, suppose I fail. He says, son, ran into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. It's cheaper, you better keep her, than making whoopee. He says, now judge, suppose I fail. The judge says, son, right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. Making Whoopee, Chili Horn, del álbum Light Out of Darkness, a tribute to Ray Charles. Se los había dicho, esta interpretación de la señora Horn es maravillosa, ya lo han comprobado ustedes mismas, aquí en Contrabanda FM. Lunes, hoy lunes 4 de octubre del año 2010, primer lunes de octubre. Bien, y la cosa no terminó aquí con los intercambios a través de del Facebook, porque después de encontrar esta versión de Dinah Washington, una versión que yo personalmente no conocía, yo no creo que se haya editado en algún disco, está simplemente en este vídeo rescatado por alguien en YouTube, una maravilla. Se van rescatando cosas de la televisión que de la televisión norteamericana, de programas en otras partes del mundo, en Europa o donde sea, que nos ponen en contacto con esas grabaciones maravillosas y esos artistas que estas presentaciones no llegaron a ser recogidas en un disco. Bueno, buscando una versión moderna, porque ya vi que había subido la de Esther Phillips, así a ritmo disco. Yo subí este de Dinah Washington, que es primero, de las primeras grabaciones de Dinah. Y la de Esther era más o menos, ya le digo, años 70. Y aquí encontré una versión más moderna de una cantante originaria de Barbados, allí en el Caribe. Y esta mujer estuvo un tiempo en Estados Unidos, después en Canadá, y ha vuelto a Barbados, desde donde tiene su centro de operaciones. Su nombre, Marisa Lindsay. Y esta es una grabación que se realizó en directo en un club en Toronto, Canadá. La banda es Eddie Ballen al piano, Andrew Stewart al contrabajo, Aaron Spink a la batería y Rob Christian al saxo. La grabación creo que se hizo así con una cámara de vídeo no profesional, por lo tanto el sonido no es todo lo bueno que desearíamos, pero como documento ya está bien, y así les podría hacer escuchar una versión, ya les digo, más moderna. Esta creo que es del año 2008, de este tema, What a Difference a Day Makes. Marisa Lindsay, para ustedes aquí en Contrabanda FM. Thank you. Marisa Lindsay, su versión funky de What a Difference a Day Makes. Esto está grabado en directo en un club de jazz en Toronto, Canadá. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Y para terminar nuestro apartado de voces femeninas, volvemos a la señora Chile Horn y este álbum tributo a Ray Charles, Light Out of Darkness. Y un tema que ella hace suyo, y se los explico. Es un tema que se llama I Got a Woman, que ya había sido grabado por... Hay un músico, un cantante afroamericano que había grabado este tema, después lo graba Elvis Presley, lo hace popular, y Ray Charles en algún momento también de su carrera, en los inicios, por allí los años 50, los inicios del rock and roll, no se olviden, el año 56-57, también Ray Charles hizo una versión de este tema, I Got a Woman, yo tengo una mujer. Shirley nos canta ahora este tema, pero al hacer lo suyo, ella le llama I Got a Man, yo tengo un hombre, Shirley Horn. Over town, that's good to me. Oh yeah, I got a man now, way over town, that's good to me. Oh yeah, he gives me money when I'm in need. Yeah, he's a kind of a friend indeed. Sound that's good to me. Oh yeah, he saves his loving early in the morning just for me. Oh yeah, he saves his loving early in the morning. Man, I need. I've got a man way over town. That's good to me. Oh yeah, he's there to love me both day and night. Never grumbles or fusses. Always treats me right. Never running in the streets at night. Leaving me alone. He knows a man's place is right there in that home. If I've got a man way over town, that's good to me. Oh yeah, I've got a man way over town, that's good to me. Out of Darkness, a tribute to Ray Charles, así se titula este disco del sello Verve, la señora Shirley Horn. Esto es del año 1993. Noctámbulas, buenas tardes. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Tenemos a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile actualmente, y estaba en Castellón, ahora ya la tenemos en Santiago de Chile y nos escucha desde ahí. Jay, muchísimos saludos desde Barcelona. Y hablando de Facebook, después de haberles puesto esos dos temas que estaban colgados en Facebook, veo un mensaje de Esteban Maturana, un músico chileno radicado en Barcelona y que tiene un disco que sacó el año pasado. Y se conecta conmigo para contarme esto que yo les estoy ahora relatando a ustedes, y ya me pondré en contacto. Y Esteban, si estás escuchando, ya si no durante el programa esta tarde te regreso a casa, ya te diré algo y nos ponemos en contacto para que vengas aquí al estudio de Contrabanda a presentar tu trabajo. Tiene un tema colgado en YouTube que me lo adjunta a la nota al mensaje en el Facebook. Pero ya te digo, Esteban, si estás escuchando, saludos, he recibido tu mensaje y ya estaremos en contacto. ¿Y quién más estaba en el, esto era Facebook, en el mail, en Gmail? Ya lo saben, si tienen Gmail, tiene un chat interno con el cual podemos interactuar a lo largo del programa. También estaba una amiga de Alemania, de Stuttgart, bueno, las afueras de Stuttgart, Inkin. Le saludamos, es la primera vez que Inkin está en el chat de Gmail. Bien, y ahora sí continuamos con la segunda parte de este homenaje al señor Bud Powell. Pianista y compositor. Bud Powell nació el 27 de septiembre del año 1924 en Harlem, en el barrio de Harlem, en Nueva York. Ya prácticamente los detalles biográficos se los di fundamentalmente y mayormente en el programa pasado. Lo único que les puedo decir, a modo de introducción de esta segunda parte, es que del mismo modo que Thelonious Monk acertó a iluminar la escena del jazz moderno a través de composiciones no sujetas a modelo concreto alguno, Bud Powell dictó las claves fundamentales del nuevo lenguaje pianístico sin necesidad de asirse a referencias palpables. Todavía hoy en día constituye la cumbre técnica insuperable del piano bebop y se le recuerda como el músico más influyente de este movimiento después de Charlie Parker, pero por delante de todos los demás, Dizzy Gillespie incluido. Hablamos de sus problemas mentales, sus consiguientes trastornos, ya no solamente de tipo mental, sino neurológico, físico, productos de la paliza, del golpe que le dio un policía en un club de Filadelfia, si la memoria ahora no me traiciona, donde justamente Bud Powell intercedió en un arresto que hizo la policía de la ciudad, de la sección de narcóticos. Intentaban arrestar, que de hecho lo consiguieron, arrestar a Thelonious Monk, que estaba tocando en un club. Bud Powell intercedió por su amigo y mentor, y en fin, tenían una gran amistad los dos. Y producto de esto, pues recibió un golpe en la cabeza que le abrió una brecha. Fue al hospital, tuvo serios problemas, inclusive después terminó a raíz de eso con más graves y serios problemas de tipo, ya les digo, neurológico, que le afectó. Ya no hablemos de alcohol y drogas de forma posterior, pero centrémonos en lo musical. En lo musical, en lo discográfico, les recuerdo a lo que les dije el programa pasado. Nos estamos centrando no en su discografía oficial, sino en un pack que salió de 10 CDs que se editaron por allí el año 1989, si no me equivoco. 1989, exactamente. Y estos 10 CDs era música que estaba y sigue estando en los masters en la colección privada del señor Francis Podras, y que él, conjuntamente con una de sus descendientes, Cecilia Powell, decidieron sacar a la luz estos documentos sonoros, grabados en su mayoría por el mismo Francis Podras, en su casa, en sitios de veraneo con Bud Powell, y en diferentes sitios en París, como por ejemplo en el Blue Note de París, escuchamos algunas grabaciones, y también en el Berland en Estados Unidos. Estas grabaciones, que eran de la colección privada de Francis Podras, les digo, finalmente en el año 1989 salieron esta colección de 10 discos, donde documenta desde los inicios de la carrera de Bud Powell su música. Comenzamos el lunes pasado con el primero de ellos, volumen 1, Early Years of Genius, los primeros años de un genio, grabaciones del 44 y el 48, después grabaciones de en el Berland de su época, digamos, de mayor éxito en los Estados Unidos, 53-55. Después su viaje a Francia, a París concretamente. Estas son grabaciones realizadas en Saint-Germain entre el 57 y el 59. Después su regreso después de radicarse un tiempo en París, su regreso a Nueva York, grabaciones en el Blue Note entre el año 59 y 61. Después regresa a París y las últimas grabaciones que, bueno, dentro de las grabaciones que escuchamos el lunes pasado, habían estas que es el Relaxing at Home 61-64, que son grabaciones hechas en dos o tres casas en las cuales el señor Francis Podras compartió con Bud Powell. Francis Podras, él fue en cierto modo el protector y el mentor de Bud Powell en esos años en París, y él, a través de un libro que escribió, la danza de los infieles, fue la base de la película Round Midnight, cuyo actor principal fue el saxofonista Dexter Gordon, película en la cual se junta la personalidad de dos músicos, de una parte la de Bud Powell y de otra la del señor Lester Young. Pero esta película, el guión, la idea original sale de este libro de Francis Podras, donde cuenta su experiencia personal con Bud Powell. Volvemos a la música de Bud Powell. Si el lunes pasado escuchamos música de los 5 primeros CDs, ahora vamos a escuchar música de los 5 siguientes, y que son los 5 últimos de esta colección de 10 CDs. Año 1963, tenemos a Bud Powell en París, bajo los cuidados, ya le digo, atentos de Francis Podras, viviendo en su casa, teniendo tiempo para descansar. Francis lo había sacado de uno de los innumerables psiquiátricos por los cuales pasó Bud Powell a lo largo de su vida. Estaba tranquilo, reposado, y había recuperado parte de la alegría, las ganas de tocar, y también había recuperado parte de su espíritu y de la técnica que estaba ya mermada, al igual que su cabecita, pero la música estaba allí. Febrero de 1963, Duke Ellington está en París. Durante ese último viaje a París, Duke pudo él presenciar directamente la metamorfosis que había ocurrido con Bud Powell, ya que la última vez que lo había visto en Estados Unidos estaba bastante deteriorado en todos los aspectos, física y musicalmente. Y él, hablando con un productor, este le comenta esto, y este productor le transmite la noticia a un personaje, Frank Sinatra. Un hombre que era un gran fan de Bud Powell, inclusive había conocido, solía ir a verlo en los años 50, cuando Bud Powell tocaba en el Berland, en Nueva York. Allí fue donde entró, digamos, comenzó la amistad entre Sinatra y Bud Powell. Y cuando Sinatra se entera de esto, inmediatamente se pone en contacto con Duke Ellington y le ofrece toda su ayuda, y especialmente a nivel económico, para que Duke le ayude como productor y como mentor a Bud Powell para que grabe un disco en Francia. Esto se realiza en febrero de 1963 en los estudios Auger, y la grabación, quien la supervisa es Duke Ellington. De esta memorable grabación, que ya les digo, forma parte de los archivos sonoros de Francis Baudras. Escucharemos en primer lugar, un tema de Duke Ellington, y que es el tema que abre este CD, que lleva por título Writing for Duke, porque la misión, digamos, de Duke Ellington no era solamente ayudarle con una sesión de grabación, con un disco, sino también motivarle a que escribiera. Y lo que hizo Bud Powell fue escribir unos cuantos temas para aquellas sesiones. Pero, ya les digo, vamos a comenzar en primer lugar con el tema número uno, que es precisamente un tema de Ellington y Webster. Su título, I Got It Bad. Se los recuerdo, se grabó en París en febrero de 1963 durante la estancia, y si no me equivoco, la última estancia de Duke Ellington en París. I Got It Bad. Thank you. I Got It Bad. Le acompañan a el contrabajo Gilbert Robert y a la batería Kansas Fields. La grabación se hizo en París, en los estudios Hoche, en febrero de 1963. Yo no me quiero ni imaginar. Bueno, primero, en primer lugar, ya se habrán dado cuenta. Primero, la buena calidad de la grabación en comparación a otras piezas que hemos escuchado. Lógicamente está grabado en un estudio, pero no me quiero imaginar la alegría de Bud Powell, primero por encontrarse anímica y mentalmente mucho mejor al lado de Duke Ellington, que fue quien le propuso esta grabación y quien le propuso el proyecto y quien supervisó la grabación. Es decir, tener a Duke Ellington allí al lado, imagínense lo pletórico de felicidad que debería haber estado Pat Powell. Posiblemente uno de sus grandes momentos, digamos, de su estadía en París, ya que en los Estados Unidos él pasó muchísimas veladas por ahí. Creo que en un tema que escucharemos más adelante, él mismo nos explica que se pasaba día y noche a veces con Thelonious Monk. Estamos en París, febrero de 1963. Uno de los encargos para este proyecto, financiado desde los Estados Unidos por Frank Sinatra, dentro de sus innumerables acciones solidarias con amigos y compañeros de profesión. Otra de las misiones de este proyecto era que Bud Powell escribiese música. Y uno de los temas que vamos a escuchar ahora, el segundo que vamos a escuchar de este álbum, Writing for Duke, es una bossa nova, Bud's Blue Bossa. Bud Powell al piano, Gilbert Robert al contrabajo, Kansas Fields a la batería. No, esto es Indiana, no es exactamente esto, es el siguiente tema, aquí lo tenemos. Bud's Blue Bossa. Thank you. Writing for Duke, febrero 1963, Duke Ellington a su lado como supervisor de esta grabación, no como productor, como supervisor de esta grabación. Writing for Duke, tema original de de Bud Powell, este Bud's Blue Bossa. Y el siguiente también es el original de Bud Powell. Era parte del proyecto, ya les digo, de este disco que tenía que supervisar Duke Ellington, financiado por Frank Sinatra a través de los Estados Unidos. Y el título de este tema es sintomático: Trapped, atrapado. Al piano Bud Powell, al contrabajo Gilbert Robert y a la batería Kansas Fields. En original de Bud Powell para este disco de la colección de Francis Baudras, de esta colección de 10 CDs, el número 6, volumen 6, que lleva por título Writing for Duke. Y este Duke es nada menos que el señor Duke Ellington. que estaba con él ahí en febrero de 1963 en el estudio José en París, grabando este disco. Y no podía faltar entonces un tema de estos temas originales que escribió Bud Powell para la sesión. Uno que lleva por título, y será el último que les hago escuchar de este álbum, Writing for Duke. Uno muy significativo, Tune for Duke, un tema para Duke. La repito, una vez más, Bud Powell al piano, Gilbert Robert al contrabajo y Kansas Fields a la batería. Tune for Duke. Writing for Duke, 1963, París, Francia. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena nit, buenas noches en Valparaíso. Allí nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas aquí en Barcelona. En estrictísimo directo los lunes de 4 a 6, Contrabanda FM 91.4, online. Con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso 88.9 FM del Puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Allí, ya les digo y se los repito, sábados a partir de las 22 horas. Año 1964, estamos en París. Sí, en París, el señor Bud Powell en casa de Francis Podras. Y el siguiente CD de esta colección de 10 es el volumen 7, lleva por título Tribute to Thelonious 64, indicando el año en que se grabó, 1964. A pesar de que ya Bud Powell había grabado un disco para, si no me equivoco, para la CBS, el año 63, un álbum que llevaba por título A Portrait of Thelonious, ahí Bud Powell creo que no llegó, y esto es una opinión también de un pianista y compositor, el señor Jackie Terrason, un compañero y contemporáneo de Bud Powell. Él dice que piensa que Bud Powell no llegó a exponer todo, digamos, los sentimientos que tenía por la música o por Thelonious en particular, como amistad. Ambos cultivaron una estrecha amistad cuando Bud aún estaba en los Estados Unidos, inclusive cuando regresó después de esa breve estadía en Francia. Bueno, estadía que fue más o menos unos 4 o 5 años. Y aquí tenemos en este disco, en el número 7, de esta colección, temas que fueron grabados en una de las casas de Francis Podras en Francia, concretamente está en la calle, en la Rue de Clichy, y esto fue el 16 de febrero de 1964. Será la fecha exacta, la grabación la hizo Francis con su propia grabadora. 16 de febrero de 1964 en la Rue de Clichy. Piano solo. Es una fiesta informal o un acontecimiento informal, y tenemos a Bud Powell tocando temas de Thelonious Monk. El primero que escucharemos es un tema original. Bueno, todos los que hay en este álbum son 14 temas, son temas originales de Thelonious. Es un homenaje que hace Bud Powell. Él siempre incluía, o siempre, en la mayor parte de sus actuaciones y de sus discos, incluía temas de su gran amigo, mentor y principal influencia, Thelonious Monk. El tema, Thelonious. Thank you. Thelonious. Así se titulaba este tema original de Thelonious Monk, interpretado por Pat Power en la casa de Francis Podras, aquel 16 de febrero de 1964 en la calle Clichy, Rue de Clichy. Una grabación informal hecha por Francis. Siguiente tema, otro original de Monk. Y aquí hay Dialogues and Monk's Mood. Hay una introducción al inicio del mismo Pat Powell, escuchamos su voz y después nos va a interpretar ese tema, Monk's Mood. From a long time ago, we used to hang out all day and all night, and that's how it's done. He's still my best friend. Era Pat Powell quien decía que con Thelonious, es lo que yo les había explicado antes, que decía que en alguna parte lo decía, es aquí que él solía pasar a veces días y noches enteras con Thelonious Monk. Dice, he was my man, él era mi amigo. Y después nos interpretó este Monk's Mood. Ahora, una pieza cortita, no llega a los 2 minutos, 1:58 de estas grabaciones. Y no es la primera vez que en estas grabaciones que Francis Podras realizó en alguna de sus casas en París, él cogía unas escobillas y acompañaba a Pat Powell. Aquí lo tenemos con las escobillas, acompañando en este tema, Stuffy Turkey, número 4 de este volumen 7 de esta caja de 10 CDs, Tribute to Thelonious. Stuffy Turkey. Dusty Turkey, grabación realizada en la casa de Francis Podras, 16 de febrero 64, el mismo año, pero en septiembre, 29 de septiembre, y al 1 de octubre, 3 días, que Bud Powell estuvo en el Berland, en Nueva York, en estos viajes que hizo en el año 64, ya que repartió parte de su estadía en aquel año entre París y Nueva York. Aquí lo tenemos en el Berland, en Nueva York. Al piano, Bud Powell, le acompañan al contrabajo John Orr y a la batería J.C. Moses. Ahí los tenemos en una situación de club, siempre homenajeando al señor Thelonious Monk. Y vamos a escuchar un clásico, un clásico de aquellos de Monk, Straight No Chaser. 1, 2, 1, 2, 3. Straight No Chaser. Así se titula este clásico de Thelonious Monk que el señor Bud Powell nos interpretó directamente desde Berland, en Nueva York, en aquel fin de semana. Creo que era un fin de semana, no tengo el calendario del año 64 aquí, pero entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. Saludo a Pío, nuestro amigo y compañero Pío, compañero de programa aquí en Contrabanda FM, que lo tenemos por ahí fuera del Estado español. Y lo tenemos en el chat interno de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Pío, saludos y un abrazote grande, grande. Y de paso, pues también le envío otro saludo a Jay, que sigue desde Santiago de Chile, siguiendo la emisión con nuestra página web www.contrabanda.org. Continuamos con el señor Bud Powell. Y este, no sé si Pío hace poco que nos escucha, se los recuerdo, así de paso Pío se entera. Esta es una colección de 10 CDs que forman parte de la colección privada del señor Francis Baudras, un diseñador gráfico francés que acogió en su casa a Bud Powell cuando estuvo en Francia entre finales de los 50 y primera mitad de los 60. Y él escribió un libro posteriormente, se llama La Danza de los Infieles, Dance of Infidels, que sirvió de base para la película Round Midnight, donde tuvimos como actor principal al saxofonista Dexter Gordon. Película que reunía en la historia, la historia real, ¿no?, de la época de Bud Powell en Francia, y también de los últimos años del saxofonista Lester Young. Bien, pasamos de volumen 7 al volumen 8. El volumen 8 de este paquete, porque venía en una caja de 10 CDs de Francis Baudras Legacy y Cecilia Powell's Heritage. Volumen 8 lleva por título Holidays in Edenville. Y esto fue antes de ese viaje a Nueva York. Sí, vendría a ser lo que vamos a escuchar ahora, temas que se grabaron en agosto de 1964, es decir, entre febrero del 64, que fueron esas grabaciones que escuchamos en la casa de Francis, en la Rue de Clichy, y este tema que escuchamos grabado en el Berland de Nueva York en septiembre. Esto es agosto del 64. Y Edenville, me dirán ustedes, ¿qué es Edenville? Edenville es un pequeño pueblo de vacaciones en la costa de la Normandía, en Francia. Es una pequeña, un pequeño pueblo. Francis tenía un amigo allí, Roger, que le dijo que un amigo de él había abierto, bueno, tenía el llevaba un restaurante en este pequeño pueblo de veraneo, porque es un pueblo fundamentalmente para gente que va a veranear en la costa de Normandía, cerca de Granville, y esta ciudad se llama Edenville, la ciudad del Edén. Imagínense, debe ser bonito el sitio. El sitio se llamaba La Escala, y curiosamente como también un sitio de veraneo aquí en la Costa Brava de Cataluña. Y la propuesta fue que allí en este restaurante en Edenville había un pequeño bar donde se realizaban conciertos, donde se podía tocar. Entonces la idea era que Francis se fuera para allí, y también Francis encontró que la idea era magnífica, llevar a Bud Powell allí a esta zona de playa y de sol, ya que Bud Powell, pues, aparte de sus problemas psicológicos y sus problemas con la salud, pues tenía tuberculosis. Y entonces imagínense todo esto como afectaba a la salud de Bud Powell, pero gracias a los cuidados de Francis Baudras, pues pudo recuperarse en aquella época, pudo recuperar parte de esa salud frágil y quebradiza que tenía Bud Powell. Entonces pensó que esa sería una buena solución, llevárselo, no estar en París, ¿no? Y llevárselo a la costa a que tomara el sol, que descansara, y efectivamente así fue, así fue. Pasaron una temporada de verano, el agosto del año 64, con Bud Powell. O sea, hay una preciosa foto de Bud Powell con un bañador y una camiseta blanca con a la orilla de la playa, con el agua solamente hasta los tobillos, contemplando a los bañistas. Dice Francis que él no se metía al agua, sino simplemente se quedaba en la orilla viendo cómo Francis y su mujer se bañaban, y los amigos que estaban con ellos. En fin, estas grabaciones se realizaron en Edenville en los días 10, 11 y 12 de agosto de 1964. Y fueron con algunos amigos para que no estuviera solo y se sintiera bien, bien arropado. Estaba G. Hyatt al contrabajo y a la batería Jacques Gervais. Hay un invitado especial, pero esa sorpresa se las dejo para más tarde. Le voy a hacer escuchar en primer lugar un tema cortito, 1 minuto 25. Ya les había hecho escuchar en una oportunidad anterior, también en directo, a Bud Powell, que era un grandísimo conocedor de la música clásica y un admirador de Chopin, tocar piezas de él. Ahora nos va a tocar como primer tema de este CD, que lleva por título Holidays in Edenville 64, el preludio número 20, opus 28 de Frédéric Chopin, Bud Powell. Preludio número 20, opus 28, de Frédéric Chopin, el señor Bud Powell. Siguiente tema, Nice Work If You Can Get It. No se olviden, estamos en este restaurante, en un pequeño pueblo de la costa de Normandía, en Edenville, y esto es agosto del año 1964. Nice Work If You Can Get It. Thank you. Nice Work If You Can Get It, en directo en Edenville. Y bueno, saludos a Pío, que lo teníamos en el chat interno de Gmail, no solo jazz@gmail.com, a él y a Antonio, su compañero. Saludos desde aquí, desde Barcelona. Un abrazo para los dos. Y gracias por estar allí y seguir manteniendo el contacto y la amistad a través de la distancia y del tiempo. Y una de estas tres fechas, de agosto del 64, 10, 11 y 12, aparece por allí un pequeño gigante del saxofón, alguien muy conocido y muy familiar para nosotros aquí en Barcelona, en Cataluña y en Terrassa especialmente, el señor Johnny Griffin con su saxo tenor. Y aquí hay un precioso mano a mano entre, amistoso claro, entre Bud Powell y el señor Johnny Griffin. El tema, un precioso tema, una preciosa balada, Buddy and Soul. Aquí los tenemos. Thank you. Body and Soul, el trío de Bud Powell, con la sorpresa del saxo tenor del señor Johnny Griffin. Terminan esos días de agosto en Edenville y regresan a París y al Blue Note. Cuando llevaban pocos días en París, reciben una propuesta increíble de Oscar Gutstein, que era el propietario del Berland. Y la propuesta era la siguiente, una sugerencia. Le dice, ¿qué les parece si pueden venirse unas 10 o 12 semanas a Nueva York? Porque él está dispuesto a contratarles por unos 10 semanas, en el Berland de Nueva York. Le iban a pagar, y le pagaron, bueno, espero que se lo hayan pagado, $500 a la semana. Aparte, Oscar Gutstein pagaba al bajista y a la batería. Les envié, la propuesta era enviarles dos tickets y algo de dinero adelantado por lo que le iban a pagar a Bud Powell. Pues allí se fueron. Y aquí tenemos a Bud Powell con John Orr y J.C. Moses, uno al contrabajo y otro a la batería, el 30 de septiembre del 64 en el Berland. El tema, un tema de George Herring, su título Lullaby of Berland. ¿Qué otro tema iba a ser? Por supuesto. septiembre de 1964. Lullaby of Birdland, en el Birdland, en New York. Esto era del volumen 9. Ya nos vamos acercando al final, ahora nos vamos al volumen 10 de este cofre de CDs con la música de Bud Powell. Cuando se encontraban en Nueva York, tocando en el Birdland, le llega otra gran sorpresa. Ya que continúa la vida de ellos en Nueva York, Bud Powell, después de haber pasado esos años allí en Francia, llega ya, digamos, siempre afectado por la tuberculosis, pero en buena forma. Y allí les dicen que va a recibir un prize, the Sheffield Trophy. Es una compañía norteamericana que premia, pues, es una cervecería que premia la labor de gente destacada. Y justamente el premio ese año se lo otorgaron a Bud Powell. No solamente estaba él, qué sé yo, en plena gloria de regreso a Nueva York en el Birdland, sino además le dan un premio. Esto era el día primero de octubre de 1964. Esta es la presentación del premio. No se los voy a hacer escuchar todo porque tenemos el tiempo justo para escuchar otro tema de estas grabaciones que hizo Francis Poitras en el Birdland el primero de octubre de 64. La pieza que les voy a hacer escuchar es la siguiente. A ver, el tiempo nos permite, qué mejor que esta pieza que ya sonó de repente así en anteriormente en el disco de Duke Ellington, porque era parte del repertorio de la orquesta de Duke Ellington. La pieza Indiana, el trío de Bud Powell en el Birdland, primero de octubre 1964. Thank you. este tema, Indiana, del volumen 10 de esta colección de discos editados por Francis Podras, que tiene su colección personal. Llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, y en esta segunda parte del homenaje a Bud Powell. Esto era el año 64 en el Berlin. El año 65 dio algunos conciertos en el Town Hall y en el Carnegie Hall, este último en homenaje al décimo aniversario del fallecimiento de Charlie Parker. El 31 de julio de 1956, Bud Powell falleció en el King's County Hospital de Brooklyn. Más de 5.000 personas se echaron a la calle espontáneamente para homenajearle en su entierro. Barry Harris y Lee Morgan tocaron en su honor. Como decía Francis Podras, Bud Powell tenía dos personalidades. Una le impulsaba a luchar y a superar sus problemas para tocar y crear música. La otra le arrastraba a la autodestrucción, a la falta absoluta de respeto hacia sí mismo. Y esta última ganaría la partida. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Les agradezco la sintonía en la selección musical, los controles y en la presentación de la música que hemos escuchado esta tarde, Antonio Narváez. Casi dos horas de música. Nada más. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar aquí en Barcelona los lunes de 4 a 6 en directo, o cuando su repetición, próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo de 2 a 4, o en Valparaíso, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, allí en el puerto, en el 88.9 de la FM, online con la página web www.laradioneta.cl. Bueno, si no nos pueden escuchar en todas estas alternativas, tienen el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo lunes, noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, buena nit en Valparaíso.